Aquí estamos, hoy es lunes 2 de septiembre, estamos con Julieta, Maximiliano, Siria, Suerte y Alejandro. En este cuento de la A hasta la Z. ¿Y comienzo yo? Comienzas tú, sí. Comienzo pues. Con la A. A veces se quedaba dormido sobre las nubes. Bueno, ese niño no era un niño cualquiera. Era el niño Maximiliano Rodríguez. Comía como un bendito. Estaba creciendo. De todas maneras, tanta comida no hacía mella, porque igual flotaba cada vez que se quedaba dormido. Entonces, un día decidió hacer ejercicio y empezar a hacerse más gordo y gordo y gordo para volar por los cielos. Feroz se volvía cada vez que comía. ¿Qué? Gordo, lo que se dice gordo, no se ponía. Más bien le salían músculos. Se hacía cada vez más fuerte. Y sin embargo, volaba más alto y más lejos. Parecía un avión. Hormigas salían del cielo y volaban por ahí abrazándolo y bailando junto a él. Igual lo disfrutaba mientras veía todo el paisaje desde lo alto. Junto a él no solamente estaban las hormigas, también habían aves de todos los tamaños, habían dinosaurios voladores, habían peces voladores, caroles voladoras que bailaban por ahí y por allá, pero tenían un brillo peculiar todos que los hacía únicos en la tierra. Les gustaba mucho mirar también las estrellas mientras flotaban y flotaban y daban vueltas en todo alrededor del mundo. Miraban las estrellas y se quedaban pasmados todos, porque aunque todos volaban de manera grácil y preciosa, las estrellas les parecían una cosa gloriosa, porque no solo volaban alto, sino que brillaban como nada. Ni Maximiliano sabía qué podía hacer con ellos, porque eran una belleza extrema. Olían los perfumes que salían de las casas. A veces olía a humo. Otras veces olía a perfumes, o a sopas, o a carnes. Pero todos esos olores provenían de las casas. El aire, mientras más alto volaban, más limpio. ¡Qué hormigas voladoras!, dijo la mamá, mientras que le decía esa historia a su hijo. Y reían, reían a carcajadas, reían como si se les fuera la vida en la risa. Suerte que tenía esa familia de tener una imaginación tan impresionante, creando tales seres voladores. Tan impresionante que incluso podía salir afuera y empezar a ver ese bebé gigante Maximiliano Rodríguez volando por ahí, por allá, por allí, por allá. Huían a veces de algunos pájaros que los atacaban y podían desinflarlos. Variaban en altura cuando los desinflaban. A veces caían, a veces retomaban su vuelo. Pero siempre inevitablemente caían a tierra. Walter, que así se llamaba el niño, que le encantaban las historias de su mamá, fue a la escuela y se los enseñó a sus compañeros, la historia que creó su mamá. X. Ye, porque el papá también se sabía reír de formas raras. Z, así se llamaba la abuela. Yo creo que así se quedaron todos dormidos finalmente. Sí, bueno, así concluimos este cuento de nuestra secuela. ¿Cuántos cuentos de la A a la Z llevamos? Este es el segundo que grabamos. ¿Y cuántos llevamos? Como unos 5. Ay, qué sueño. Bueno, el que se quedó dormido fui yo. Hasta mañana, pues. Hasta mañana. Pues.